woman walking down the street. Según dice la Great American Songbook Foundation, el Great American Songbook es la recopilación de canciones populares estadounidenses más importantes e influyentes y los estándares de jazz de principios del siglo XX, que han resistido el paso del tiempo con una absoluta dignidad y a las que suelen denominar estándares americanos, que fueron publicadas entre 1920 y 1950. Fueron todas ellas grandes éxitos en los teatros de Broadway y en las películas musicales de Hollywood. Músicos como Irving Berlin, George Gershwin, Cole Porter y otros muchos figuran en la nómina de Great American Songbook. La cantante estadounidense Carly Simon ha grabado 4 álbumes basados en esta recopilación y hoy vamos a detenernos en el último de ellos, Moulin Serenade. Esta edición salió al mercado el 19 de julio de 2005 y en la primera semana ya había vendido 58.000 copias. El primer corte de álbum y que da el nombre al disco, Moulin Serenade, es una balada de swing compuesta por Glenn Miller, que fue un éxito inmediato cuando su orquesta la interpretó por primera vez en 1939. En 1991, la grabación original de Glenn Miller fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy. Esto es Moulin Serenade. Your gate, and the song that I sing is of moonlight. I stand and I wait for the touch of your hand in the June night. The roses are sighing a moonlight. Stars are aglow, and tonight how their light sets me dreaming. My love, do you know that your eyes are like stars brightly beaming? I just you and I, a summer sky, a heavenly breeze, kissing the trees. So don't let me wait. Come to me tenderly in the June night. I stand. In the moonlight, a love song, my darling, a moonlight serenade. In the moonlight, a love song, Carly Simon inició su carrera en 1963 junto a su hermana Lucy Simon como las Simon Sisters. Lanzaron 3 álbumes que tuvieron un relativo éxito. Cuando Lucy abandonó el dúo, la carrera de Carly despegó con varios éxitos que le valieron el Grammy al Mejor Artista Novel. Durante los siguientes años, Simon cosechó éxito tras éxito y ha recibido por ello numerosos reconocimientos. 2 premios Grammy, con 14 nominaciones, el premio de la Academia, un Globo de Oro, inclusión en el Salón de la Fama de los Compositores, menciones de todo tipo y reconocimientos académicos que no vamos a enumerar para no aburrir. Recientemente, el 5 de noviembre del 2022, fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Pero volvamos a nuestro disco de hoy. La crítica lo recibió con los brazos abiertos, así Allmusic escribió: la cuarta colección de estándares de Carly Simon profundiza un poco más en sus entregas anteriores. Nos trae estas canciones con estilo, inteligencia y un toque de descaro. Su voz ahumada se presta bien a todos los números y su sentido teatral es muy hermoso. Es como una reelaboración radical del género que realmente funciona. La entrega resbaladiza de estas canciones es lo que les da un carácter único y sexy. Esto no es para todos, pero es un trabajo ganador de todos modos. Bueno, pues queda dicho. Te llevo bajo mi piel es una canción escrita por el compositor estadounidense Cole Porter en 1936 y forma parte de la banda sonora de la película musical Born to Dance, nacido para bailar. Under my skin, I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. So why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. Before I begin, 'cause I've got you under my skin. Come what might, for the sake of having you near, in spite of the warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Why not use your mentality? Wake up to reality. Before I begin, 'cause I've got you under my skin. touch you under my skin. Yeah, I've got you under my skin. Solo tengo ojos para ti. Nuestra siguiente canción fue escrita por el compositor Harry Warren y también formó parte de la banda sonora de la película Dames de 1934. Los Flamingos, uno de los mejores grupos vocales de la historia de la música pop, grabaron en 1958 una versión que fue un gran éxito comercial. También en 1975, Art Garfunkel grabó la canción consiguiendo igualmente un gran éxito. Son numerosas las versiones que se han hecho de esta canción. Bueno, pues esta es la de Carly Simon. My love must be a kind of blind love. I can't see anyone but you. Are the stars out tonight? I don't know if it's cloudy or bright, 'cause I only have eyes for you, dear. The moon may be high, but I can't see a thing in the sky, 'cause I Desde que Carly Simon se inició en el mundo de la música, siempre ha mantenido su propio estilo, una especie de equilibrio entre el folk rock y el pop, además de sus exitosas incursiones en los estándares americanos, como estamos viendo. No es de extrañar, pues, que sus influencias vayan desde Pete Seeger a Benny Goodman. Dentro de la crónica rosa de su vida se ha especulado hasta la saciedad sobre a quién iba dirigida la canción You're So Vain, Eres Tan Vanidoso. Esta canción, incluida en su álbum No Secrets de 1972, va dirigida a un hombre presumido, presuntuoso y vanidoso que, como dice la letra, piensas que esta canción es para ti. Tras años de darle vueltas al asunto, Carly Simon admitió en 2015 que estaba dirigida al actor Warren Beatty, pero que muchos otros hombres estaban en su mente al escribirla. James Taylor, Mick Jagger, Cat Stevens o Kris Kristofferson. Todos ellos habían tenido algo que ver en su vida. En fin, cosas del corazón. Otro corte de este disco es Monologue, una canción popular de 1933, música de Will Hobson y letra de Eddie DeLange. La primera grabación fue de Joe Venuti en 1933. Posteriormente, las versiones son interminables. Duke Ellington, Benny Goodman, Art Tatum, Artie Shaw, Billie Holiday, Sarah Vaughan y tantos otros. Esto es Moon Glow. Yeah. It must have been moon glow, way up in the blue. It must have been moon glow that led me straight. I still hear you saying, my love, hold me fast. And I start to praying, oh Lord, please let this last. We seem to float right through the air. Heavenly song from everywhere. And now when this moon glow, way up in the blue, I always remember that moon glow gave me you. Ha sido un lugar común bastante generalizado entre la crítica especializada considerar los álbumes de estándares como un género menor al volver sobre trabajos ya conocidos sin aportar creatividad. Bueno, en mi opinión, esto no es del todo cierto. Sí es verdad que en algún momento de la carrera algunos artistas se han apuntado a la moda del recopilatorio. Frank Sinatra o la Fillera lo han hecho y en esto estaremos todos de acuerdo. Su trayectoria les deja libres de toda sospecha oportunista. ¿Por qué pues no es cierto? Bueno, pues porque en todos los casos estos artistas han sabido dejar constancia de su personalidad en la obra nueva, dando a las viejas canciones un aire renovado que, mejor o peor, eso ya va en gustos, les proporciona una nueva vida. Carly Simon lo ha hecho en 4 ocasiones. Torch, el primer álbum de canciones del cancionero estadounidense, salió en 1981. My Romance, su segundo recopilatorio, se lanzó en marzo de 1990. Y el tercero, Film Noir, en 1997. En todos ellos, incluido el que nos ocupa hoy, Simon ha sabido crear una atmósfera cálida y seductora, sirviéndose de unos arreglos espectaculares a cargo de su productor de cabecera, Richard Perry, y de una voz envolvente que solo ella tiene. In the Still of the Night, una canción de Cole Porter de 1937 que también formaba parte de la banda sonora de la película Rosalie, es la que vamos a escuchar ahora en la voz de Carly Simon. As I gaze from my window at the moon in its flight, my thoughts all stray to you. In the still of the night, while the world is in slumber, times without number, darling, when I say to you, do you love me as I love you? Are you my life to be? My One and Only Love, nuestro siguiente corte, es una canción popular con música escrita por Guy Good y letra de Robert Millin. La canción se publicó en 1952 y fue grabada por Frank Sinatra el 2 de mayo del 53, lanzado en Capitol 2505. Guy B. Wood nació el 24 de julio de 1911 en Manchester, Inglaterra. Fue músico y compositor y comenzó su carrera tocando el saxofón en bandas de baile en Inglaterra. Se trasladó a Estados Unidos en los años 30 y allí empezó a trabajar en la Paramount y en Columbia, dos de las más grandes compañías cinematográficas del momento, además de liderar la banda del Hotel Arcadia Ballroom. Esta es la versión que de The One and Only Love acepta nosotros Carly Simon. The very thought of you makes my heart sing like an April breeze on the wings of spring. And you appear in all your splendor, my one and only love. The shadows fall and spread their mystic charms in the hush of night. While you're in my arms, I feel your lips so warm and tender, my one and only love. The touch of your hand is like heaven, a heaven blush on your cheek whenever I speak tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender, my one and only love. On your cheek whenever I speak tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender, my one and only love, love, love. Todo lo que eres es una canción compuesta por Jerome Kern para el musical Demasiado cálido para mayo de 1939. Las primeras grabaciones de esta canción estuvieron a cargo de Tammy Dorsey y Artie Shaw, ambos en versión para Big Band. Jerome Kern fue un compositor estadounidense especializado en el teatro musical. Escribió más de 700 canciones que se utilizaron también en más de 100 obras. Carly Simon hace una brillante, creo yo, versión de Todo lo que eres. Time and again I've longed for adventure, something to make my heart beat the faster. What did I long for? I never really knew. Finding your love, I found my adventure. Touching your hand, my heart beats the faster. All that I want in all of this world is you. You are the promised kiss of springtime that makes the lonely winter seem long. You are the breathless hush of evening that trembles on the brink of a lovely song. You are the angel glow that lights a star. The dearest things I know are what you are. Things you are mine. ¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? Bueno, esto es una canción compuesta por George Gershwin con letra de Ira Gershwin, destinada al musical Funny Face de 1927. Esta canción tuvo una historia algo rocambolesca. Según contó el propio Ira Gershwin, tras el estreno de Funny Face en Filadelfia, recibió una llamada del manager del teatro pidiéndole que retirara la canción porque no significaba nada. Y porque, bueno, hemos comprado otra canción con el mismo título y estamos a punto de publicarla. La tuya no te lleva a ninguna parte, así que, ¿qué tal si la sacamos del programa? Bueno, pues con gran dolor de corazón la canción fue retirada. Más tarde se incorporó al musical Rosalie, donde consiguió brillar hasta el día de hoy. Listen, you tell me, do a dunce I was before. What a break, for heaven's sake. How long has this been going on? Hemos conocido una versión de Carly Simon muy concreta y especializada, sus versiones del songbook de música americana. En una próxima ocasión nos explayaremos en el resto de su amplia carrera. No en vano, esta mujer ha publicado unos 47 discos entre estudio, directo, recopilatorios, bandas sonoras, Navidad y ediciones de lujo. Vaya, que tenemos dónde elegir. Hoy despedimos el programa con una última canción, una versión de Carly Simon, Alone Together. Una canción que Arthur Schwartz compuso en 1932 para el musical de Broadway Feeling Colors. Nos vemos, nos oímos dentro de 15 días aquí en Nada Más Que Música, vuestro programa favorito. ¡Hasta pronto! As we're together, alone together, the blinding rain, the starless night, we're not in vain, for we're together, and what is there to fear together. Our love is as deep as the sea. Our love is as great as a love can be. And we can weather great unknown if we're alone together.